Y ahora tenemos, sí, audios de nuestra compañera Julieta Arana, que se ha preocupado justamente por el tema de los precios del alimento, de los alimentos, ¿no? Llegando el fin de año, y también por el tema de las comidas. En este caso tenemos un primer audio que habla con justamente un productor de carne. Bien, me encuentro en el Mercado Central, específicamente en la carnicería Rizo, acompañada por Adrián, quien es el encargado, bueno, para hablar un poco de esto que ya se empieza a poner sobre la mesa, o qué vamos a poner sobre la mesa, mejor dicho, con respecto a las fiestas y a las celebraciones de fin de año. ¿Qué es lo que más se está comprando? ¿Cómo ve la situación? Y están recién empezándose a mover, recién están haciendo algunos encargues. La gente se está llevando un poco más, o sea, reservándose en comprar por el miedo a que vuelva a subir subir el precio de la carne. Por lo menos acá se está manteniendo. Mucha la gente te viene a encargar peseto, lo que es peseto, lechón, chivo, que más lo que viste consume la gente en las fiestas. Por lo menos recién se está reactivando un poco para el tema de fiestas. Vemos que ya tienen todo lo ornamentado, todo decorado, se puede ver, a contexto de Navidad. ¿Ya hay alguna promoción para empezar a visibilizar, a dar a conocer? Sí, la empresa, o sea, Rizo ha mandado ofertas para mantener, para llamar la atención a la gente, por lo menos tener un asado de 700 pesos, un asado bueno, que viene tapa de asado, costilla, tapa de nalga y un surtidito, ¿viste? Y un vacío, una punta de espalda, está en el 850. Y los chivos los están tratando de mantener el precio a 1.100 el kilo, y las lenguas en 550 pesos el kilo, son los que más consume la gente, ¿viste? Pero por lo menos están tratando de mantener los precios y largar ofertas para que venga la gente a comprar. ¿Cómo ve la repercusión con la situación económica que se está viviendo, la repercusión en compras? Y se medio tranquilo, ¿viste? No es tanto la gente capaz, en vez de comprarte 5 kilos de asado para una fiesta, de comprar 3. Viene gente, pero no sería lo mismo que antes. Por lo menos está tranquilo todo eso. ¿Qué es lo que más lleva a la gente en precio? Asado, para hacer asado al horno, para milanesa, mucha blanda está saliendo. Acá deben tener clientes tradicionales, personas que siempre son de venir. ¿Ha notado que han cambiado los menús, que se han mantenido, que hacen un esfuerzo? Y tratan de hacer un esfuerzo para llevarse el asado el fin de semana. Todo, por lo menos... No te consume como antes, muchas cosas la gente, te consume lo justo y necesario, ¿no? Bueno, Adrián, muchísimas gracias. No, gracias a usted. Y felices fiestas. Igualmente, chao. Así nos comentaba Julia Arana, que, bueno, andaba recorriendo el Mercado Central, averiguando el tema de precios y todo eso, ya que se acercan las fiestas de fin de año. Y tenemos otro audio más también relacionado con los menús y los precios. Continuamos recorriendo el Mercado Central y ahora nos hemos detenido en un local histórico. Estamos hablando de Doña Betty, donde vamos a encontrar diferentes tipos de variedades en lo que respecta a fiambre, pero también otro tipo de comidas elaboradas. Para preguntarles cómo se vienen, cuáles son los precios, ¿hay alguna anticipación con respecto a los menús de fin de año? Cuéntenos, ¿cómo estás, Adrián? Hola, ¿qué tal? Un buen día. Mira, en realidad el pan ha sufrido incrementos. Supuestamente iba a haber otro incremento antes de la fiesta, pero ya calculo que falta una semana, no creo. El fiambre ha subido un 6%. Y ahí ponerle sándwiches de miga preparados, están en 4.000 pesos los 100 simples. Y después la gente opta por lo más económico, que es hacerlo vos. Entonces, más o menos, te sale 2.000 pesos el pan con el fiambre. Se está optando más por... Claro, se está optando más por vos hacerlo. Exacto. Te está ahorrando 2.000 pesos. Claro. Entonces la gente ahora busca mucho la plata, ¿viste? El ahorro. Uh-huh. Así que realmente más o menos 2.000 pesos te sale el pan con el fiambre. Uh-huh. Para 100 sándwiches. Totalmente. ¿Es lo que más se consume para las fiestas, los sándwiches? Sí, eso es algo tradicional en las mesas, que meten los sándwichitos de miga. En lo que respecta a nosotros, pues, ¿viste? Aceitunas, todas esas cositas... Es lo que más se vende de lo nuestro. Venimos, bueno, de haber atravesado el año pasado una situación de protocolos más rígidos. ¿Cómo encuentran la situación actualmente? Sí, está mucho más liberado, obviamente. El año pasado no había juntadas. Este año ya se hacen juntadas y se nota ya un poco más de movimiento. Y aparte, viste que están cobrando también los aguinaldos, los jubilados, y ahora empiezan a cobrar los empleados públicos. Así que en estos días, cuando más se aumenta, que ya que tiene esa platita extra, viste, la gastan en los sanguchitos, que nunca faltan, pero nunca. Es raro una mesa que no haya sanguchitos. El año pasado, con la pandemia y todo, que había menos, pero la gente igual, los que venían, los sándwiches de mía, seguro. Perfecto. Muchas gracias. No, mi amor, gracias a vos. Estás escuchando La Mosquitera. Y hablábamos recién sobre el aumento de los precios de alimentos, bueno, diferentes cosas que se compran justamente para las fiestas de fin de año. Y nuestra compañera Julia Arana nos va a contar ya en este último audio, justamente a ver qué pasa con los precios en lo que es relativo a la comida. Dirigimos al sector de, bueno, específicamente donde venden puntualmente comida elaborada y también productos frescos de la granja. Estamos hablando de la Avícola San José. Bueno, para hablar, y seguimos en el eje de los precios para fin de año, los menús, cómo viene siendo la repercusión de las compras. Muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, buen día. Sí, ya estamos con los pedidos de pollitos rellenos, arrollados de pollo. Ya está la gente a full, así que bien. Bueno, los precios han subido un poco, pero lo quieren disfrutar. Así que estamos con eso, estamos ya haciendo los pedidos para la semana que viene. Ya estamos. ¿Nos quieren contar qué tienen para ofrecer? Hay pollito relleno, hay muslos rellenos, arrollado de pollo, arrollado de carne, pionono con pollito, ananá y palmitos. Bueno, y la gente elige para los pollos rellenos el relleno, si prefieren con ananá o con palmito o con champiñón, aparte del fiambre, ¿no? ¿Qué se vende, por kilo? Por kilo. ¿Por kilo? ¿Cuánto está el kilo de pollo relleno? El pollo relleno va crudo, sale 8.90 el kilo y más o menos pesan 2,5 kilos. De ahí para arriba, depende cómo lo pida la gente, de ahí. Se detalla. ¿Es lo que más se lleva el pollo relleno, puede ser? ¿Cómo? ¿Es lo que más se lleva el pollo relleno? Y mucho de los muslitos rellenos, porque eso, viste, lo pueden cortar como tipo fiambre, lo cortan en rodajitas, es rendidor. ¿Y a cuánto está el kilo de muslo? El muslo vale 9.90 el kilo porque va cocido. Todo lo cocido va 9.90. ¿Se lleva comida elaborada o el pollo para elaborar? Comida elaborada, lo que más llevan, sí. Buenísimo. Sí, a pesar de los precios, sí, sí. Buenísimo. Y para finalizar, ¿cómo encuentran la situación de este año? ¿Ha incrementado el turismo también? Lo sabemos. ¿Se nota en las compras? Sí, totalmente. Desde el hecho hoy ya mismo, que falta casi 2 semanas para Navidad, estábamos diciendo, uy, el día lunes, y mira el movimiento. Tempranito hubo un buen remesón, así que dijimos, bueno, ya empiezan a llevar para frizar, ¿viste? A veces, si no quieren estar en el lío de gente, se llevan ahora, frizan y sacan el 24, ya está. Muchísimas gracias. Gracias a vos, mi amor. Que estén bien.